Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22 dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Señor Jesús, te pedimos que unjas esta palabra y que esta palabra pueda llegar con claridad a los oídos de tu pueblo. Señor, que esta palabra, así como llegó a mi corazón, pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos y entiendan, Señor, el propósito de identificar estas mentiras que el diablo quiere dar al pueblo para que no reciban las bendiciones de parte de Dios. Te alabamos, Señor, y te pedimos ahora, Señor, entonces, entendimiento, sabiduría y sobre todo unción del Espíritu Santo, tanto en el que habla como en los que escuchan, para que podamos entender, Señor, y gozarnos en tu palabra. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento diciendo gloria a Dios si quieren. A ver, ¿cuántos de ustedes recibieron alguna vez una promesa de parte de Dios? Que alguien les dijo, mira, de parte de Dios te digo tal cosa. O que estaban leyendo la Biblia y dijeron, esta promesa la quiero para mi vida. A ver, si no lo hizo nunca, es una palabra que no debería usar. Pero la verdad es un tonto. Porque tener las promesas de Dios, tener el libro de Dios, ahí que nos da las promesas, y no utilizarlas, es una tontería. Entonces, aquellos que han recibido promesas, resulta que reciben promesas de parte de Dios. Y a veces hay situaciones en las cuales esas promesas no se cumplen tal cual nos había sido declarada la palabra de Dios. Y en esta mañana, es más, me ha sucedido de que me han declarado una palabra y que se ha dado todo lo contrario. ¿No les pasó nunca eso? De que el Señor te dice, el Señor te va a bendecir. Y el que predica te dice, hermano, tomá la bendición en esta mañana. El Señor va a solucionar tus problemas. Y vos lo con fe decís, amén, gloria a Dios, lo solucionas los problemas. Y esa semana cuando llegás el lunes, lo primero que tenés es más problemas. No se solucionó ningún problema. Y vos tenés aún todavía más problemas. ¿Quién falló ahí? ¿O acaso Dios es un mentiroso? ¿O acaso el ministro que predica cuando profiere la palabra de Dios es un mentiroso? Puede ser un charlatán, pero si habla la palabra de Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, por empezar, tenemos que tener claro que la palabra de Dios nos puede llevar a entender montones de verdades. Pero quiero decirles que el diablo quiere engañarte para que no recibas las promesas de parte de Dios. Entonces él tiene tretas, él tiene estratagemas para que vos, cuando recibiste la palabra con fe, enseguida sacártela. Y busca de distintas formas cómo hacerlo. En el texto que leímos recién, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y de un momento al otro, vemos cómo el Espíritu Santo mismo lo condujo a una zona de conflicto. ¿Cómo que estás diciendo esto? ¿Que el Espíritu Santo lo condujo a Jesucristo a una zona de conflicto? Sí, claro, porque Dios sabía que Jesucristo iba a ser tentado en ese lugar. Y el Espíritu Santo lo llevó a ese lugar para que fuese tentado. Dice, ¿pero cómo? ¿Entonces Dios puede permitir que el diablo me produzca la tentación? Quiero decirles que sí, que muchas veces Dios va a proveer situaciones en donde lo que te fue dado sea puesto a prueba. Pero no voy a hablar primero de eso, porque hay una parte, porque, a ver, quiero decirles que una persona común, cuando es llena de Dios, puede vivir situaciones extremas, pero Dios siempre te va a dar la capacidad de superarlas. Siempre va a dar la capacidad de superarlas porque Él no te va a meter en una situación a la cual vos no puedas afrontar. Y Dios te va a permitir meterte en situaciones que van a ser sumamente difíciles, pero que vas a poder superar, porque cuando Dios te pone es para que algo de eso salga. Entonces, cuando a veces uno dice, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Cuántos dijeron alguna vez, por qué me sucede esto? poquitos. Pero resulta que después cuando hablan conmigo dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? No, no sé, cosa extraña. Pero en realidad todos hemos pensado, ¿por qué me pasa esto a mí? Y si vos querés que saber por qué te pasa esto a vos, vamos a analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Primero quiero aclararte a qué clase de conflictos el Espíritu Santo no te va a llevar. Estamos porque voy a contarles ahora unos conflictos a los cuales el Espíritu Santo te puede llevar, pero hay unos conflictos a los cuales el Espíritu Santo no te va a llevar. Hay un pasaje en el libro de Josué, capítulo 9, que habla de una situación en la que Dios hubiese querido otra cosa que la que se hizo, pero que no intervino. Vamos a abrir, o si quieren escuchen lo que voy a leerles. Esto es Josué, capítulo 9. Dice, arranco en el versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino y rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué del campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos y helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también los juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Bererot, Kiriat, Jeraim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Acá tenemos un pasaje donde Dios había dado una orden y les había dado una promesa. La promesa era que iban a poseer toda esa tierra. La orden era que tenían que sacar a todos los que estaban ahí. No vamos a entrar, eso si quiere un día lo hablamos en la escuela dominical, por qué esta clase de órdenes y por qué tenían que sacar a la gente. Pero otro día podemos hablar de ese tema. Pero lo que sí quiero decirles es que tenían una orden para recibir la promesa. Y ellos, dicen el versículo 14, no consultaron a Jehová. Entonces cuando ustedes tienen una acción que tomar y no consultan a Dios, después entran en una zona de conflicto. Acá los israelitas se metieron en un conflicto. Se metieron en un conflicto porque tenían unos vecinos ahora que no iban a poder sacar porque habían hecho pacto. Y ese pacto cuando se hace, cuando nosotros abrimos nuestra boca, el pacto también tiene que valer nuestra palabra. Y por más que sea algo que la palabra de Dios no apoya, nuestra palabra tiene valor y nosotros tenemos que respetar esa nuestra palabra. Y en ese momento se encontraron en una encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso a lo que Dios nos había dicho? Pero nosotros hicimos un juramento ahora. Entonces se metieron solos en una situación de la cual no iban a poder salir tan fácil y de la cual iban a tener que pagar las consecuencias. Entonces después, cuando ellos empezaron ahí a tener problemas, decir, Señor, ¿por qué esta gente nos molesta todo el tiempo? La consecuencia era porque ellos habían estado haciendo algo sin consultar a Dios. Entonces, cuando tomamos los problemas y las situaciones en nuestras manos, siempre tenemos que pagar las consecuencias de nuestras acciones. No pretendamos sembrar... porque ¿cómo resolvemos los problemas? Yo puedo resolver los problemas agarrándome las piñas. ¿Sí? ¿Se pueden resolver? No sé, pero por lo menos te podía agarrar las piñas. Pero pagar las consecuencias de eso. Yo puedo resolver un problema enojándome. Puedo resolver un problema insultando y tengo que pagar las consecuencias de eso. Entonces, o puedo resolver los problemas al modo que nos dice la palabra de Dios y también tener las consecuencias de eso. Entonces, ahora sabiendo a qué clase de conflictos Dios no te va a llevar. Dios no te va a llevar a conflictos donde vos no le pidas la opinión. Dios no te va a llevar a los conflictos donde te metiste solito. Decí, me meto solito. ¿Está? Porque así que será más cariñoso. Te metiste solito en esos problemas. ¿Y vos querés después que Dios te ayude a salir? Sí, claro, Dios te puede ayudar a salir. Pero las consecuencias las vas a pagar. Ahora, a los conflictos que sí te va a llevar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar solamente a esos conflictos para los cuales estés capacitado para enfrentar. ¿Entienden esto? Por otro lado, te va a llevar, es profeso, te va a llevar a rodear aquellos conflictos para los cuales no estés preparado a ganar. Cuando estás guiado por el Espíritu Santo, Dios te va a llevar a enfrentar las situaciones que estés preparado para ganar. Y te va a hacer esquivar las situaciones a las cuales no puedas enfrentar. Ahí mismo en Israel, cuando iban a entrar en la tierra prometida, así como les dijo, enfrenten a sus enemigos, Dios hizo que eviten cierta clase de enemigos, porque no porque no pudiesen vencerlos, sino porque ellos no estaban capacitados. La mayoría de ellos eran jóvenes y se iban a enfrentar con ejércitos profesionales de gente grande, gente mayor, y se iban a asustar, iban a tener miedo, y cuando entra el miedo realmente huirían aterrados y quedarían lejos de ese conflicto. Entonces Dios, cuando hay algo que no vas a poder enfrentar, Dios no te lo pone. Y si Dios te lo puso, si vos vivís confiando en Dios, Dios te va a dar la forma de solucionar el problema. Pero todo implica de que primero analicemos si es un conflicto al cual te llevó el Señor o es un conflicto en el cual te metiste, como dije antes, solito. Porque esos conflictos donde te metes solito, quiero decirte, son conflictos que muchas veces son gravísimos y que ponen en juego tu propia salvación. Dios nunca te va a meter en un conflicto donde tengas que mentir para salir de eso. Dios nunca te va a meter en un conflicto donde tengas que robar. Pero sí, a lo mejor te va a poner frente a ti la posibilidad de robar y de no robar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué implica esto entonces? Que Dios te va a conducir a conflictos para los cuales estés capacitado para ganar, pero también para aquellos conflictos en los cuales tengas el corazón para ganarlos. Tengas la mente para ganarlos. A veces no estamos preparados para enfrentar ciertas cosas. Cualquier persona, cada creyente, cada habitante de este planeta, hasta el más débil y hasta el más fuerte, es capaz de llenarse de temor frente a una situación si alimenta su corazón de algo que no es lo correcto. ¿Ustedes vieron las situaciones que nos producen temor? Muchas veces son situaciones que no existen en realidad. Porque el temor en realidad es una defensa. El temor nos ayuda a salvarnos la vida. ¿Sabían eso? El temor muchas veces nos ayuda a salvar la vida. Por eso cuando hay un ruido grande, ¿qué tendemos a hacer? A escondernos, ¿no? Nos asustamos y nos escondemos. Frente a un golpe intentamos protegernos y no protegemos la mano, protegemos la cabeza. Digamos, está en nuestro ADN cómo tenemos que actuar frente a las situaciones que producen temor. Pero si es una situación potencial que puede producirnos miedo y yo empiezo con mi cabeza, ay, esto me... ¿Vieron? Esto pasa mucho con los boxeadores. Uno ve que a veces en el rincón les hablan y dice, tenés que salir a pegarle, tenés que salir, pero no tengan... Y el otro en su cabeza a lo mejor dice, me está matando a golpe. Qué fuerte que pega, cómo me duelen los golpes. O si no, cuando éramos chicos, ¿no? Que a veces teníamos en la escuela, a veces nos amenazaban a ustedes, no sé, a los varones a veces nos ha pasado de que íbamos al colegio y que de repente nos encontramos con uno más grande que venía y te hacía... Lo que ahora le tiene un nombre eso, de bullying. Antes era patotero, ¿no? Y te venía y te patoteaba y te decía, y si vos te ponías medio mal, decía una vez uno me dijo, a la salida te agarro. Y yo cuando salí corriendo busqué dónde estaba mi mamá. Sí, claro. Si me agarraba me mataba. Después con el tiempo me di cuenta de que no era mucho más grande que yo. Y de que si yo me hubiera propuesto, lo que pasa, ¿qué pasaba? Que estaba alimentando mi cabeza con el temor de esa situación que estaba sucediendo. Y mi cabeza empezó a decirte, si te agarra te mata, si te agarra te mata. Me dijo, voy a buscar un cuchillo y te voy a cortar. Yo es más, después pensando con el tiempo, digo, ¿de dónde iba a sacar un cuchillo? Si estábamos saliendo de la salida del colegio. ¿De dónde iba a sacar todo eso? Pero fíjense, mi cabeza se alimentó tanto que después salí rajando para donde estaba mi mamá. Yo tendría, no sé, 7, 8 años, no tenía mucho más. Y el otro tendría 8 o 9, tampoco era que, qué grandote que era. Entonces, si nos quedamos del lado equivocado en nuestra mente, el tiempo suficiente, vamos a terminar reaccionando con una actitud de temor. La palabra del Señor Jesús ahí en Lucas 3:22. Tú eres mi hijo amado. Entonces, esa es una declaración de parte de Dios. Tú eres mi hijo amado. Ahora, ¿cuál era el objetivo del enemigo para llevarlo a pecar? Lo vemos en Lucas 4:3. ¿Cuál fue la tentación que hizo acá? A ver, ¿cuál fue la primera tentación que le da? No fue el hambre la primera tentación. No fue que convierta en pan. La primera tentación es, dice, si eres el hijo de Dios, entonces lo primero que va a hacer, la primera tentación no fue convertir las piedras en pan, sino a ver que reaccione con miedo acerca de la promesa que Dios le había dado. En el capítulo anterior dice, tú eres mi hijo amado. Y en esto le dice, si eres el hijo de Dios. No, como diciendo, a ver si es verdad lo que Dios te dijo. Y nosotros cuando el diablo viene y nos enfrenta de esa forma, empezamos a actuar muchas veces con miedo. Diciendo, no, pero ¿será cierto eso? El Señor dijo que me iba a bendecir en esto, pero ¿será cierto que Dios me va a bendecir? El Señor dijo que iba a salir de los problemas. No, pero ¿será cierto? Y empezamos a llenar nuestra vida de temor, porque el diablo está haciendo la misma treta siempre con el ser humano. Y vamos a ver, lo vamos a ver un poquito más adelante, que ya lo viene haciendo desde muchísimo antes. Entonces, lo primero que el diablo va a atacar es tu identidad. ¿Quién sos en Cristo? ¿Quién sos en Cristo? ¿Sos hijo de Dios? Ahora sí, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Así sonó. A ver, ¿cómo es? ¿Sos hijo de Dios? Muy bien, amén. Y al de al lado decirle, sos hijo de Dios. Muy bien. Lo primero que el diablo va a atacar cuando para meterte sus mentiras es tu identidad. ¿Quién sos? Te va a decir, si sos hijo de Dios, entonces tal cosa. Si fueses hijo de Dios, y te va a empezar a decir, si fueses hijo de Dios, entonces Dios no permitiría que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Si fueses hijo de Dios, Dios no permitiría que te haya pasado tal otra cosa. Si fueses hijo de Dios, Dios no permitiría tal otra cosa. Todo el tiempo lo va a estar usando. ¿A cuántos de ustedes Dios, el diablo les ha usado ese truco? A todos. Si fueses hijo de Dios, si fueses el pastor, realmente no estaría pasando. No se preocupen, ¿sí? No se preocupen porque lo usa en todo tiempo, en todo momento. Si realmente fueses el presidente de jóvenes, ¿sabes qué? Te tendrían que entonces, bla, bla, bla, y te mete así el diablo ahí. Y a la presidenta de Dorca, al de varones también, al vicepresidente, a todos. Si realmente te respetasen como maestra de escuela dominical, entonces, y el diablo te va a empezar a meter esas cosas que te llevan a conflictos de los cuales el Espíritu Santo no quiere que formes parte. El Espíritu Santo no quiere esos conflictos. El Espíritu Santo te va a llevar a conflictos que sí puedas llevar para vencer a Satanás. Y el conflicto va a ser, sí, soy puesto aquí y he sido enviado. Por eso la semana pasada, cuando paramos aquí a los líderes que iban a ser presidentes de varones, de Dorcas, y secretario, tesorero, dijimos, los enviamos en el nombre de Jesús. Porque son enviados, entonces, sí, yo soy el que puso Dios en este lugar para servir. Y como soy el que puso Dios para servir, voy a hacer la obra de Dios, que la obra de Dios tiene para mi vida. Entonces, empecemos por enfrentar al diablo y primero decirles, yo sé quién soy. Yo sé en quién he creído. El otro punto que tenemos que hablar de esto es una parte un poquito más complicada. Y que es que la palabra que recibas de parte de Dios necesita ser probada. ¿Qué significa esto que necesita ser probada? Cuando tenemos dos alternativas. Con la palabra de Dios tenemos lo siguiente. Primero, que la palabra de Dios es verdad. ¿Estamos? Pero inmediatamente, cuando tenemos la palabra de Dios, que es la verdad, necesitamos sentir la oposición. ¿Qué oposición viene para saber que esa palabra se prueba? Esa palabra se prueba por la oposición que recibe. Si vos recibiste una palabra que dice que vas a ser bendecido, el diablo va a intentar meter una palabra que diga que no vas a ser bendecido. Entonces te pone, la palabra de Dios está acá y acá está la palabra de que se opone. Y te va a empezar a decir, vos no mereces esto, vos no podés recibir esto. El diablo va a querer que realmente no vas a conocer la fuerza de la palabra dada por Dios si no ves la oposición que hay a esa palabra. Entonces muchas veces cuando recibimos palabra de Dios vamos a empezar a sentir oposición de parte del diablo. Yo les decía que cuando tuve que preparar este mensaje me costó porque había ciertos temas que estaban difíciles y no entendía, sabía lo que quería decir y como que tenía oposición a cómo salían las palabras. De verdad, le digo, fue como pasó. Pero cuando recibís una palabra, la vas a tener que probar primero. A ver, entiendan de como que les había dicho, de que la palabra de Dios es absolutamente verdad. Y al ser absolutamente verdad, esa palabra se prueba también por la oposición que genera esa palabra al mundo espiritual. El segundo punto importante de esto es que la promesa que recibimos tiene que ser probada. Y escuchen bien. Toda promesa que Dios nos hace necesita ser probada. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa prueba, pero porque así también funciona Dios. La liberación, la posibilidad de recibir esa promesa sobre nosotros, es decir, la recompensa, está directamente relacionada a tener opciones. ¿Me explico? No sé si me expliqué mucho porque esta es la parte complicada, pero que es fácil y lo van a entender y les va a resultar gozoso entenderlo. Cuando Dios le da una promesa, Dios no te da, la promesa no se libera automáticamente. Cuando Dios le dijo a Israel que iban a poseer la tierra, viene Josué y les dice, escojan ustedes a quién van a servir. ¿Estamos? Y cada vez que Dios te da una promesa, Dios te da opciones. A ver, entendamos, leí hace poco en un lugar donde decía, no te olvides que siempre tienen que existir dos árboles en el huerto. ¿Saben de qué me estoy refiriendo? El huerto del Edén. En el Edén había dos árboles, del que podían y del que no podían. Dios siempre te va a dar la opción de elegir. Dios nunca va a venir con la bendición y te va a decir, toma, esta es la bendición, agárrala. Sí, tomala. Pero el Señor siempre te tiene que dar la opción de que elijas tomarla o no tomarla esa bendición. Es un principio bíblico que está en todo, en toda la Biblia. Siempre que Dios quiere dar algo, siempre que Dios quiere entregar algo a un hijo de Él, está la opción de tomarlo o de no tomarlo. El Señor no va a hacer una promesa que no requiera algo de ti. Sí, no voy a recibir nada. A ver, vamos a decir, no digan nada mejor. Pues lo voy a complicar. El Señor, tengo que elegir. Ahí está, gracias mi hermana. Digan, tengo que elegir. El Señor nunca va a hacer una promesa que no requiera algo. Cuando Él trae una promesa, lo primero que sucede es que comenzamos a experimentar situaciones que contradicen esa promesa. Cuando Dios te trae una promesa, Dios te dice, vas a tener un trabajo nuevo y vas a ir a una entrevista, dos entrevistas, tres entrevistas, 10 entrevistas. La situación contradice la promesa de Dios. ¿O no, Sergio? Pues veo allá atrás que me hace así. Y la esposa adelante también así. Quiere decir, la promesa de Dios está, la petición está hecha, pero la verdad que la prueba, pero Dios no te va a meter en una prueba que no estés capacitado para soportar. Dios te dijo en algún momento que te iba a dar una familia. Aceptalo por fe y vas a tener una familia. Y vas a tener una familia como esa que soñás, esa que puso Dios en tu corazón. Digo para los solteros que están ahí. Pero ¿saben qué? Parece que estamos en el tiempo aún donde todo lo que está ocurriendo parece todo lo contrario a eso. Pero el Señor no te va a llevar a una situación que no puedas soportar. Bien, entonces les decía que cuando tenemos una promesa, lo primero que sucede es que encontramos una situación que contradice esa promesa. Y cuando yo decía que porque es así, tengamos que, a ver, por un lado tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios que es la promesa, y la palabra de Dios tiene todo el cielo detrás de ella. ¿Entienden eso? La palabra de Dios no está avalada por la imprenta que hizo la Biblia. La palabra de Dios está avalada por el cielo. Tiene el respaldo. ¿No? ¿Vieron cuando un documento tiene respaldo? El otro día estamos trabajando en una empresa que ellos tienen máquinas que cuentan dinero. Y tienen en la sala de reuniones, tienen una mesa con vidrio así y un montón de billetes, ¿no? Un montón de billetes. Y yo veía, porque había sabido que había una época donde el respaldo de nuestra moneda y la mayoría de los países del mundo eran respaldo en oro. Entonces, los billetes decía, se pagará al portador la cantidad tanta de pesos que en realidad equivalía a oro. Por eso el valor peso, el peso era una cantidad, un peso de oro, ¿entienden? O de plata, o del material precioso. Después con el tiempo se cambió y ahora la plata es un papel que no vale casi nada. No sabemos por qué cuesta, por qué vale, pero bueno, es un tema que los economistas podrían explicar mejor que yo. Pero quiero decirles de que en esos billetes estaban ese respaldo que estaba diciendo. Yo le decía, estábamos con Lorena, y digo, mirá, ¿ves esta moneda que había acá? Esto tenía respaldo en oro. Y digo, este valor, este billete valía. Decía, vale, cuando la palabra de Dios tiene respaldo en valor del cielo. El respaldo que tiene la palabra de Dios es el cielo mismo. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, tomá y empezá a creerlo. Porque la palabra de Dios tiene el respaldo del cielo. Tiene poder ilimitado la palabra de Dios. Si yo me entrego a Dios, a pesar de la oposición que pueda sentir, esa palabra va a probar ser verdadera y efectiva. Cuando yo uso la palabra de Dios y entiendo que eso está respaldado por el cielo. Entonces, cuando vos recibas promesas de parte de Dios, fíjate si están en la Biblia. La Biblia te promete tener trabajo, sí, te promete. Entonces, reclamala. Y sabés que está respaldada por el cielo. Y no dejes que el enemigo te haga sentir menos por eso. Si el Señor te prometió darte un hijo, es una promesa de parte de Dios. Tomala y empezá a ejercer esa promesa. Pero siempre, recuerden, tenemos las dos opciones. Y la opción puede ser también, en este caso, entregar mi corazón a la contradicción, a las sospechas, a las dudas. Entonces, si alimento mi autoridad con dudas, haré que eso que no tiene ninguna clase de poder, porque la duda no tiene ninguna clase de poder, se transforme en completamente poderoso. Se haga poderoso. ¿Por qué? Porque ¿quién le da poder a la duda, al temor? Yo. Es como cuando un chico tiene miedo. ¿Ustedes les pasa que a sus chicos a veces tienen miedo de nada? Los chicos les pasa a veces eso. Y empiezan, y sobre todo si se los deja solos, empiezan a hablar pavada y a los 10 minutos están totalmente aterrados. Y esa, a veces puede haber cuestiones espirituales, pero muchas veces simplemente el hecho de uno al otro inflar el temor. Ustedes, imagínense, vienen acá y yo les empiezo a decir, tengan cuidado acá cuando salen a la esquina, porque acá en la esquina, ¿saben qué? El otro día, y aunque no sea cierto, yo les digo cosas, les cuento, sí, porque tengan cuidado con allá cuando van, pasan el kiosco, porque ahí, justo ahí cuando pasan el kiosco, y yo les digo una cosa, una barbaridad, que sea inverosímil, y ustedes van a pasar por ahí y van a mirar. Porque le están dando crédito a mis palabras. Dicen, no, pues el pastor lo dijo, debe ser. Pero, a ver, no podemos creer cualquier cosa, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que creer. Entonces, si alimento las dudas, mi autoridad con dudas, esa autoridad se va a ver socavada y se socava la palabra de Dios sobre mi vida. Entonces la palabra de Dios no deja de tener valor. Entonces lo importante es que no dejes entrar las dudas a las promesas que Dios te ha dado. Si Dios te dio una promesa, tenés que tomarla. Recordemos que Satanás no tiene ninguna clase de poder propio. Esto creo que lo hablamos hace unos domingos atrás. Satanás no tiene poder. El único poder que tiene Satanás es el poder delegado del ser humano. El ser humano le ha dado poder, pero Satanás no tiene poder. Satanás no puede crear nada. Satanás obtuvo poder en el momento que Adán le dio la espalda a Dios. Pero entendamos de que el segundo Adán, como dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo, retomó el poder ese que había sido perdido y dijo en algún momento, toda potestad me es dada. Y cuando dice, toda potestad me es dada, ¿qué le queda a Satanás? ¿Cuál es el contrario de todo? Nada. A Satanás no le queda nada. Le queda solamente aquella autoridad que nosotros le querramos otorgar. Ese es el gran problema de la humanidad, que le otorga constantemente, dice, no podemos hacer nada con esto, no podemos hacer más nada, no podemos hacer nada con esto otro. Y cuando tu vida empieza a andar con ese sistema de no puedo hacer más nada, Dios deja de estar, porque Dios siempre te da las dos opciones. Vos podés elegir la postura del diablo o podés elegir la postura de Dios. No se olviden, siempre tienen que existir dos árboles en el huerto. Si no, el hombre jamás hubiera sido realmente libre. Decían, si Dios fuese tan bueno, ¿por qué permitió que coman del árbol de fruto ese prohibido? Porque el hombre era libre. Dios lo hizo por naturaleza libre. Y por naturaleza con cerebro para pensar y para elegir entre el bien y el mal. Ahora, cuando vos estás eligiendo por el mal en vez del bien, las bendiciones de Dios no van a venir a tu vida. Dios quiere soltar la recompensa en esta mañana. Pero no hay recompensa sin decisión. A ver, recibimos una promesa. Dijimos que esa promesa viene con respaldo ¿de dónde? Del cielo. Respaldo del cielo. Digan conmigo, respaldo del cielo. Mi promesa tiene respaldo del cielo. Digan. Mi promesa tiene respaldo del cielo. Es más, haga así. Péguese en la mano. Mi promesa tiene respaldo del cielo. Y muéstrele a Satanás. Muéstrele a Satanás que mi promesa tiene respaldo del cielo. Dígaselo. Dígaselo porque vamos a empezar a proclamar que las verdades de Dios se van a cumplir en medio nuestro. Porque Satanás no tiene que tener parte con nosotros. Nosotros tenemos que tener una vida de victoria, una vida llena de bendiciones. Y si estamos viviendo esta realidad, entiendan que hay dos situaciones. Una es que te metiste solito en los problemas. Y la segunda es que Dios haya permitido que te metas en ese problema porque quiere justamente tener la prueba, que vos tengas la prueba de su palabra. Viene Jesús, es bautizado. Él es, digamos, nosotros somos, dice, seamos imitadores de Cristo, dice el apóstol Pablo. Dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y el Señor le dice, tú eres mi hijo amado. Y viene Satanás y dice, no sos, ¿qué sos? Si sos el Hijo de Dios, decís que esto se convierte en pan. Inmediatamente fue puesta a prueba la palabra de Dios. Y cuando recibís una palabra de Dios, el diablo te la va a poner a prueba. Pero tenés que estar atento, tenés que estar apiolado, tenés que estar avispado para darte cuenta cuando el diablo empieza a poner esas cosas en tu mente. O venga de otra persona. Digamos, a veces Dios usa las personas, a veces el diablo usa personas que hasta queremos y sabemos que no están ni endemoniadas, nada así. Pero a veces he querido, no sé, hacer algo porque sentía de parte de Dios hacerlo. Y una persona querida venía y decía, no, ¿para qué? ¿No? Y le pasó a Jesucristo con Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿No? A veces, no sé, estar ayunando y dice, ¿vas a seguir mucho tiempo? Son las 3 de la tarde, ¿no? Sí, qué sé yo, hasta las 6. ¿No? Es decir, pero la persona lo hace con toda la mejor intención del mundo. O a veces dice, vienen y le dicen a los hermanos allá de ahora de Fiorito, estamos ahí en Fiorito, ¿no? Estamos bien. Y le dicen a Marcos, ay Marcos, ¿cuánto trabajo? ¿Te parece hacer a tanto esfuerzo? Hermana Margarita, ¿les parece tanto esfuerzo? Y usted tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Yo recibí promesa de que en este lugar va a haber iglesia. A ver, tomen mis hermanos de allá, tomen esta promesa, porque recibimos promesa, porque fue declarada en ese lugar y en oración. Entonces, cualquier cosa que el diablo diga en contrario de eso, a ver, en este momento estamos superando una prueba, una situación a la que el Espíritu Santo nos dio la capacidad de llevarla por delante, de pasarla. A ver, y esto en todos los sentidos. En todos los sentidos. A ver, mi hermano Alejandro, estamos ahí nosotros con el grupo de alabanza de oración. El Señor nos dio una promesa con este grupo, no nos dio. Nos dio una promesa de que iban a entrar, iban a estar ministrando y que iban a entrar personas y iban a ser sanas. Recibimos esa promesa. A ver, el Señor nos dio la capacidad de sortear este momento donde eso muchas veces no sucede. Y no es que no sucedió nunca, sucedió. Y podríamos hasta contarlo. Y en este lugar. Entonces, cada ministerio, a ver, ¿cuál ministerio querés que toque? El que quieras que toque, es así. Como les decía, en el primer Adán y el primer Eva, entendieron que había una tentación, y la primera tentación no fue que coman el fruto. La primera tentación les dijo, ¿así que Dios les dijo que no coman de este fruto? Lo primero que hizo fue, nuevamente, socavar la identidad, socavar lo que ellos creían acerca de Dios. Eva le dijo, no, que podemos comer de todos, pero no de este. Ah, sí que Dios te dice esto. Y lo primero que Dios, lo del diablo te hace, te empieza a cuestionar con la misma promesa que Dios te ha dado. ¿Así que Dios te dijo que ibas a ser sano? ¿Así que Dios te dijo que ibas a tener tal o cual, que ibas a tener tu casa? ¿Así que Dios te dijo que ibas a cambiar de trabajo? ¿Así que Dios te dijo, no sé, pongan lo que quieran, ibas a tener un hijo? ¿Así que Dios te dijo que, no sé, que... No sé, lo que quieran, lo que Dios les haya dicho, pues no sé lo que Dios les dijo a ustedes. Yo sé lo que Dios me ha dicho a mí. Y yo he optado por empezar a creerle a Dios y no dejar que el diablo me ponga en mi corazón esas cosas que me empiecen a cuestionar. Cuando el diablo empieza a cuestionar, yo empiezo a glorificar el nombre de Cristo. Cuando el diablo empieza a cuestionar, yo digo, no, en el nombre de Jesús declaro la palabra de Dios que viene para mi vida. ¿Quién de ustedes quiere tener la bendición de Dios y recibir esas palabras que han sido dadas? ¿Quiénes de ustedes han recibido palabras acerca de que toda su familia iba a ser salva en el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren tomar esa? A ver, acá hay algunas abuelas preocupadas por sus nietos. Hermanas, empecemos a tomar esa palabra y empecemos a orar para que Dios cumpla esas promesas que nos ha dado. Si Dios te lo dio, Dios te lo dio para que impactes a los que están alrededor tuyo. Y cuando Dios cumple esas cosas, no te las va a cumplir porque sí, te las va a cumplir para que sean de testimonio para vos y para los que te rodean. Perdón, mi hermana, hoy la agarré a mi hermana Margarita. Perdón, estábamos el jueves allá y yo le dije de que gracias a ella, ella había sido una luz en medio de esa familia y que ahora sus nietos, sus nueras, están llegando al camino de Cristo por una persona. Y yo les decía a los demás que se tendrían que aprender de su mamá, de su abuela, de su suegra, y ser luz a ellos y ellos mismos hacer lo mismo con otros. Pero entiendan de que una persona puestas en las manos de Dios puede hacer cosas que jamás imaginó. Puede llevar a transformar sociedades enteras. Y Dios nos ha puesto en este lugar para transformar la sociedad que nos rodea. Dios nos ha puesto para transformar tu familia. Pero el primero que se tiene que empezar a creer y creérsela delante de Dios, sos vos. No pretendas que yo vaya a hacerte creer, porque yo no puedo hacer nada para que creas. El único que puede creer las promesas que Dios te ha dado, sos vos. Y podemos hacer dos cosas. Y ya con esto vamos cerrando. Primero, tenemos que oír las promesas de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a oír las promesas de Dios? ¿Por quién están respaldadas las promesas de Dios? Por todo el cielo. Dios, los ángeles, el universo respalda tus peticiones, tus promesas. Y el segundo punto, entonces, primero es, como les decía, tiene que ver oír al Señor. Y el segundo tiene que ver con tomar lo que dice la promesa a pesar de las circunstancias. ¿Tenés circunstancias difíciles? ¿Son difíciles tus circunstancias? En el nombre de Jesús, tomá las promesas de parte de Dios. Que el diablo no tenga potestad sobre vos. Cuando tomamos de esa forma, cuando tenemos que afirmar nuestra identidad como hijos, cuando afirmamos nuestra identidad como hijos y tomamos esas promesas delante de Dios para nosotros, el diablo ya no puede hacer más nada. No importa que haya otras tentaciones. ¿Qué tentaciones tenés en tu vida? Dios las va a destruir. Pero vos tenés que tomar esa postura, esa posición de hijo de Dios. Y eso no se logra si no tenés una relación con Cristo. Y volvemos a lo que estamos hablando desde principio de año. Sin una relación genuina con Cristo, no hay forma de que las promesas de Dios se manifiesten en tu vida. Si vos no te pones a orar, no hay forma de que se manifiesten las bendiciones de Dios en tu vida. Dios quiere responder tus peticiones. Pero es importante que empieces a buscar el momento en el cual pedirle a Dios. Y eso no significa solamente ir a orar cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad. Si yo tengo una relación con Dios constante, puedo en cualquier momento golpearle las puertas y decirle, Señor, necesito esto. ¿Cuántos de ustedes confían en que Dios es un Dios que les provee aun cuando tienen montones de problemas? Dios me ha provisto en situaciones que eran ridículas. Dios me ha dado en momentos donde la verdad que ni siquiera esperaba recibir nada. Sin embargo, Dios está pendiente en estas situaciones cuando nosotros estamos caminando y Él nos da la capacidad para superar las pruebas en las que hayamos sido puestos. Entonces, si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una situación complicada y sabes quién es tu Señor, tenés clara tu identidad, vamos a ponernos de pie. Todos los que saben quién es su Señor no van a rebajarse por algo insignificante y destructivo como Satanás quiere que hagas. Porque los que saben quién es el Señor, saben que somos gente común, pero que tenemos un Padre, como dijimos, extraordinario. Así que en esta mañana, el motivo de oración que vamos a hacer ahora y que vamos a entrar ahora en un momento más, es en pedirle a Dios que realmente Él nos permita tomar la posición en donde tenemos que estar parados. Primero, digamos, que si estamos con algún problema, ese problema sea un problema en el cual el Señor permitió que nosotros podamos entrar. Y tomar las promesas de Dios con respaldo del cielo, no importa las circunstancias. Si Dios te dijo que ibas a ser un líder dentro de la iglesia, no importa lo que te haya dicho el diablo. Así que vos ibas a ser el líder. Si Dios te ha dicho que sos la cabeza de tu hogar, así que vos sos la cabeza de tu hogar. Vas a ver cabeza de hogar que te hago. ¿Y saben qué? Nosotros en el nombre de Jesús tenemos que empezar a rechazar todas esas cosas. Tenemos que empezar a rechazar lo que el enemigo nos quiere poner, porque nosotros somos los responsables de que la palabra de Dios, de tomar la decisión. Recuerden, los dos árboles, siempre tenemos la alternativa de elegir hacer lo bueno, hacer lo malo. Hasta Judas tuvo esa oportunidad. Así que entendamos, seamos buenos hacedores de la palabra de Dios y no seamos como Judas, que teniendo la oportunidad la desechó.